Aquí les traigo mi son para que bailen como yo. ¡Cumbia, cumbia! Y aquí les traigo mi son para que bailen como yo. Y aquí les traigo mi son para que gocen con sabor. Aquí les traigo mi son para que bailen como yo. Base, base. Contando clase. Y a las pibitas yo le traigo mi ritmo reggaetón para que muevan la colita con mi ritmo reggaetón para que muevan el pasito con mi ritmo reggaetón. Y ahora suena mi acordeón. ¡Huelva! Arriba, arriba.